esta pata, preparó una papa y puso al chupete una linda tapa. Pata, papa, tapa. El patito dijo, gracias mamá pata, por tapar mi papa con tan linda tapa. Pata, papa, tapa. Se tomó la papa que le dio la pata. El chupete estaba puesto en una tapa. Puesto en una tapa. La mamita pata preparó una papa y puso al chupete una linda tapa. Pata, papa, tapa. El patito dijo, gracias mamá pata, por tapar mi papa con tan linda tapa. Se tomó la que le dio la. El chupete estaba puesto en una. Puesto en una tapa. Pata, papa, tapa.